la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión política y la dimensión humana. No debemos olvidar que precisamente el migrante no es un homo económicos, el migrante no es solamente fuerza de trabajo, el migrante es una persona detrás de la cual hay otra serie de personas y por lo tanto está inmerso dentro de una serie de cadenas afectivas, socioafectivas, de lazos sociales, de lazos comunitarios, y en ese sentido pues hay que ver la riqueza de la contribución de la persona migrante, de los grupos de migrantes al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo cultural, al desarrollo político y al desarrollo social. El investigador también señaló que, mientras por un lado se hacen esfuerzos por resaltar el aporte de las migraciones a la economía, las principales deudas del país en política pública sobre esta materia tienen que ver con derechos laborales. Creemos que es importante avanzar en materia de mejoramiento, de mejor articulación en la gestión migratoria y el manejo de las políticas públicas en materia laboral, en materia de empleo. Y eso no es posible si no hay un verdadero fortalecimiento del Ministerio de Trabajo en sus capacidades de acción, en sus responsabilidades y en su funcionamiento. Creemos que hay instrumentos internacionales, creemos que hay legislación nacional, creemos que hay políticas, pero hace falta operacionalizar mejor las acciones de manera que dispongamos no solamente de un marco legal más garantista de los derechos laborales, sino que también avancemos en su efectivo cumplimiento. Otra tarea pendiente de la gestión migratoria de Costa Rica es la de agilizar la regularización de cientos de personas migrantes indocumentadas. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. El gobierno entrante tendrá la responsabilidad de aplicar la recién aprobada Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico en Costa Rica. La iniciativa ordena el marco con el que se regula el agua en este país. La información la amplía la periodista Natalia Rojas. Sectores ambientalistas celebran la aprobación de la Ley de Aguas en Costa Rica, propuesta que busca que la población tenga acceso a este bien en cantidad y calidad. Luego de muchos años, el proyecto recibió la mayoría de votos a favor en el Congreso local. Esta es la segunda propuesta que llega a convertirse en ley a través del mecanismo de iniciativa popular. Unas 170.000 personas firmaron el texto para que se enviara a la Asamblea Legislativa. La representante de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, Yamileth Astorga, explicó los alcances de la nueva ley. Precisamente, la bióloga fue designada por el presidente electo Luis Guillermo Solís para tomar las riendas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la administración 2014-2018. Se declara el agua como un bien de dominio público. Entonces ya ahí nos cuida de que cualquiera quiera privatizar su agua. No, el agua es de toda la población y el Estado tiene que administrarla. El otro punto importantísimo es que, igual a rango de ley, estamos aprobando que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano fundamental. El otro punto importantísimo es que se está incorporando que el único uso prioritario sobre todos los usos es el de consumo humano. Entonces, todavía nos da una gran seguridad, sobre todo en estas épocas de sequía, ¿verdad?, y de grandes problemas de contaminación de las aguas. Uno de los principales escollos para manejar el agua en Costa Rica es la cantidad de instituciones relacionadas con el tema, que lanzan directrices desde sus áreas, lo cual entraba a procesos o genera conflictos. Ahora, la rectoría caerá sobre el Ministerio de Ambiente y Energía. Además, se crearán instancias en las que diferentes organizaciones y personas de la sociedad civil podrán tomar decisiones relativas al manejo del agua. Yamileth Astorga lo detalla. Se están creando 12 regiones que responden principalmente a regiones donde se suman varias cuencas. Y ahí se tendrá que conformar un consejo de unidad hidrológica, donde habrá representación de gobiernos locales, del sector privado, de las instituciones públicas, de las ONGs ambientalistas, de los acueductos comunales y de la academia. Entonces, ellos van a tener potestad de aprobar los usos prioritarios en esa unidad hidrológica. Entonces, veamos la importancia. Le estamos dando a los diferentes sectores de la sociedad la potestad de aprobar. Esto es un cambio de modelo de la gestión que lo estamos empezando a hacer con el agua. Luego de una larga jornada de discusión en el Congreso, el proyecto de gestión integrada del recurso hídrico se aprobó en primer debate. En estos momentos está en consulta en la Sala Constitucional y, de no haber ningún problema, tendrá el visto bueno en segundo debate y se promulgará como ley. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Guatemala. El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina recibió en su país al mandatario electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. La integración centroamericana, la legalización de ciertas drogas y el tema de seguridad destacaron en la agenda. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. El presidente Otto Pérez Molina se reunió con Luis Guillermo Solís, mandatario electo de Costa Rica, con quien analizó aspectos de la agenda bilateral y temas de interés regional, como cooperación, seguridad y lucha contra las drogas, entre otros. En el encuentro sostenido este martes en Casa Presidencial, Pérez Molina y Solís ratificaron además el propósito de impulsar la integración centroamericana, proceso que es una de las prioridades de los gobiernos de ambos países. Guatemala fue el primer país que visita a Solís como presidente electo de Costa Rica, circunstancia que nos hace sentir honrados y comprometidos en el ámbito bilateral y en el avance de los temas centroamericanos, destacó Pérez Molina. El mandatario guatemalteco, quien felicitó a Solís por su nuevo cargo, en el que con seguridad sabrá asumir los retos y compromisos al frente de Costa Rica, anunció que enviará una misión con la representación del gobierno de Guatemala a su toma de posesión el próximo mes. Lamentablemente yo tengo un compromiso con anticipación, no voy a poder asistir, pero va a ir una delegación. Por su parte, Solís dijo al presidente Pérez Molina que tendrá en él a un permanente aliado y amigo. Aseguró que Costa Rica y Guatemala continuarán siendo dos países con una relación fraternal. Solís reconoció que en su país hay renuencia para debatir sobre una posible legalización de ciertas drogas, pero adelantó que la discusión podría ampliarse más adelante en busca de encontrar las mejores opciones para enfrentar el problema. En Costa Rica, la situación del debate es que en la administración queremos ponerlo más en lo público, ponerlo a discusión, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. Ha habido una gran renuencia para hablar de estos asuntos, que es sumamente importante iniciar el proceso por medio de un debate. El presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien asumirá el cargo el próximo 8 de mayo, inició en Guatemala una gira por varios países de Centroamérica y República Dominicana. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Honduras. Una caravana de 15 integrantes de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad de Honduras está en México para reclamar que se atiendan los problemas de inseguridad hacia esta población vulnerable en su viaje hacia los Estados Unidos. El detalle con nuestra corresponsal en Honduras, Iolani Pérez. Migrantes hondureños que perdieron sus piernas o brazos al caer de los trenes en los que viajaban rumbo a los Estados Unidos en el mal llamado sueño americano, pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que implemente políticas públicas para protegerlos de las bandas criminales y destine fondos para sus albergues. José Luis Hernández, de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad, AmiRedis, menciona que los miembros de esta agrupación esperan reunirse con el presidente mexicano para discutir sus casos. Pues más protección a los migrantes, que haya más apoyo humanitario para los mismos albergues, que no haya tanta persecución y que podamos tener un permiso de libre circulación aquí en México para que se acabe tanta persecución. Y es por eso que hay tantos muertos, tantas mujeres, que un 80% son violadas en ese camino, de poder llegar al corazón de este presidente para que pueda hacer algo y a la vez presionar a los países centroamericanos para que se preocupen por la problemática de la migración, porque al final el afectado no es tanto México, sino Honduras en gran parte y todos los países centroamericanos, pues, que son los que sufrimos las consecuencias de emigrar, miles de familias de luto, miles de madres con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos y cientos de mutilados, pues que no solo sufre uno, sino las familias también. Vamos a ir hoy al Senado, como le dije, a ese foro sobre migración, donde vamos a exponer nuestra situación y la problemática. La Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad la integran más de 400 hondureños que se vieron obligados a migrar debido al desempleo y la criminalidad que reina en Honduras. Desde Radio Progreso, un informe de Yolani Pérez. 30 segundos, corre. Solo 30. Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso, debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Panamá. El 4 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales en este país. 7 candidatos se disputan la silla presidencial. Nos enlazamos con nuestro corresponsal Payín Atencio de Radio Veraguas, quien entrevista al politólogo panameño Isaac Rodríguez. La patria no la define, los que suprimen a un pueblo. Son los mártires que gritan, bandera, bandera, bandera, bandera. Son tantas cosas bellas. A pocos días de las elecciones generales en la República de Panamá, las cuales se realizarán el próximo domingo 4 de mayo, entrevistamos al politólogo licenciado Isaac Rodríguez. Él se refiere a si durante este periodo se ha respetado el pacto ético electoral. Bueno, el pacto ético que se ha puesto en ejecución en Panamá realmente ha sido muy corto el periodo de tiempo en el cual se ha puesto tal vez en ejecución una pequeña porción del mismo. El mismo debió tener 6 meses de anticipación a la fecha del torneo electoral y no fue hasta hace exactamente unos 30 días atrás que se pudo lograr firmar el pacto ético electoral por algunos sectores, porque la campaña estuvo muy profundamente tirante en ataques personales y virulentos que nada ayudaban al desarrollo de la democracia, y donde deja claramente aquello que dice la teoría política, que cuando se pierde el objetivo en el debate sobre las ideas, se ataca a la persona. Y lamentablemente en eso quedaron en el camino, y el gobierno abusó de su condición de poder y de conocimiento de detalles e informaciones, incluso manejado en estructuras neurálgicas, y las aprovechó para atacar con ello a otros candidatos y dejarlos enmarañados en dificultades y dime qué diretes, que como dije anteriormente, pues han perjudicado a la democracia y al torneo electoral, y han dejado un oscuro panorama que empieza a despejarse cada vez más. En este sentido, entonces, ¿ha irrespetado lo que es el pacto ético electoral? Yo no diría tan a fondo que sea irrespetado. El mismo pacto como tal no se ha cumplido en su totalidad. Ha demorado muy tarde en ponerse en ejecución, y además el mismo no se le dio las contemplaciones de respeto por parte de la administración actual del gobierno, que es una de las principales. Lamentablemente el presidente Martinelli ha sido el peor presidente que ha tenido la mano metida en los asuntos internos del debate presidencial. Al menos Pérez Valladares, Guillermo Endara Galimani, Mireya Moscoso y Martín Torrijos hicieron otra presentación que fue digna para la población. Lamentablemente este presidente no quiere soltar el poder, y ante esa disyuntiva se ha presentado como un elemento más. Es más aún, los últimos detalles, cuando se debatía en un evento que se desarrollaba en la Cámara de Comercio, nos encontramos con el ministro de Seguridad Nacional, José Raúl Molino, emitiendo conceptos y ataques virulentos a candidatos específicos. Y eres el responsable de la seguridad interna del país. Por tanto, estos estamentos no pueden quedar en desasosiego y en privilegio o en favorecimiento a un sector determinado. Y eso se constituye un peligro a la democracia del Estado panameño. Ahora bien, don Isaac, ¿cumplen los presidenciales con el perfil para gobernar este país? Algunos sí, algunos no. Algunos están preparados, algunos no. Yo veo más preparado a un Juan Carlos Navarro y a un Juan Carlos Varela y a un profesor Jovane que a los demás. Son los demás bisoños. Es más aún, en el propio debate se veía la debilidad del programa o la sustentación de sus programas. No todos eran candidatos con el perfil más óptimo. Algunos de ellos eran aventureros en la vida política porque recolectaron un grupo de firmas y lamentablemente usted encontró que le sirvieron para instrumentalizar a un candidato del gobierno para que desfenestrara a la oposición en su propósito. ¿Se respetará la decisión soberana del pueblo panameño el próximo 4 de mayo? Bueno, yo creo que estamos teniendo nosotros una conducta de las últimas cuatro elecciones bastante favorable al respeto de lo que se decida. Se trató hace unos meses atrás de aniquilar al Tribunal Electoral, que es el instrumento básico que ha tenido la población panameña como garante de un torneo prístino y limpio. Sin embargo, yo creo que esto se va a poder respetar. Sin embargo, yo creo que si no se respeta a fondo y los márgenes están muy cerrados y algún grupo pretende asaltar el poder para favorecerse a sí mismo, va a encontrar la refriega o la lucha de los otros sectores, que no se van a permitir tan fácilmente como creen la toma del poder por la vía violenta, que nada favorece a la democracia ni al orden constitucional. ¿Estaría el pueblo panameño también preparado, Isaac, para una segunda vuelta? Mira, el tema de la segunda vuelta es qué tanto favorece y qué tanto beneficia. La segunda vuelta electoral lo que busca como objetivo es que las mayorías sean las que dominen sobre las minorías. Porque en la segunda vuelta, al quedar dos candidatos, se tienen que ver forzados a nuevas alianzas, y con ello el panorama permite que más sectores se involucren. Eso lo que busca es legitimidad en el poder. Ahora bien, Panamá yo creo que no ha necesitado factores de legitimidad. Porque, cito, 1900. 94, con cuando nos gana Ernesto Pérez Valladares, con esa capacidad y sagacidad política que le caracterizaba, entendió que él ganó con un 34% del electorado y buscó a nuevas fuerzas que con ellos sumaban más del 50%, entonces los invitó a cogobernar. Y eso llamó a otras condiciones. Buscamos otras fechas posteriores y vemos el torneo donde Mireya Moscoso gana las elecciones y nos damos cuenta que hizo lo mismo, buscó nuevas fuerzas para cogobernar. Entonces el cogobernar en Panamá es una gran facilidad y es una condición normal dentro de la democracia que permite que se convoquen a otras fuerzas sin necesidad de una segunda vuelta electoral. Ahora bien, ¿qué tanto favorecería en esa segunda vuelta electoral a Panamá? Porque la gente lo que quiere es que se gaste menos en el torneo electoral y que se resuelva más. Porque la gente ha visto también la dilapidación de los recursos del Estado de manera inmisericordia en esta campaña. Entonces lo que se busca precisamente es ahorrarnos esas condiciones y tiempo. Yo creo que Panamá no necesita esta fórmula. Esta fórmula es la búsqueda en otros estados donde a veces las minorías, como por ejemplo en Colombia, que ha votado por muchas décadas menos del 30% de la población, entonces se busca que casualmente esas segundas alianzas permitan reestructurar nuevos grupos y donde prevalezca la mayoría gobernándose las minorías, que eso es lo que es la democracia. Pero en el caso de Panamá, por ejemplo, yo siento que en este torneo electoral va a votar más del 80% de la población. ¿Por qué lo digo? Sustentado en el simple hecho de que los que antes convocaban y decían arriba lo que estén abajo y abajo lo que estén arriba, y convocaban a votar en blanco y nulo, ahora son candidatos, y como ahora son candidatos, ellos van a convocar a sus grupos y sectores. Por tanto, hay mucho interés de sectores involucrados en esta contienda, y siento que por primera vez Panamá va a sobrepasar la cifra del 80%, y eso será un hito para toda Latinoamérica. Agradecemos al politólogo panameño, licenciado Isaac Rodríguez, por esta entrevista. Hasta el momento son 7 los que aspiran a la presidencia de la República de Panamá el próximo 4 de mayo. José Domingo Arias, del Partido Cambio Democrático y Molirena. Gerardo Barroso, independiente. Juan Jované, independiente. Genaro López, del Frente Amplio por la Democracia. Juan Carlos Navarro, por el Partido Revolucionario Democrático. Esteban Rodríguez, independiente. Juan Carlos Varela, Partido Panameñista y Partido Popular. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá. Con las elecciones presidenciales en Panamá, la población tendrá la posibilidad de cambiar el rumbo neoliberal que tomó el país desde hace varios años por propuestas más sociales y apegadas a los intereses de las mayorías. Nuestro compañero Alberto Iturralde nos trae la información. Desde Frenadeso Noticias en Panamá, enviamos un saludo fraterno a toda Mesoamérica a través de la revista radial Voces Nuestras. En esta ocasión compartimos con ustedes que el próximo domingo 4 de mayo en Panamá estaremos celebrando las elecciones generales. Según el padrón electoral oficial, 2.4 millones de personas estaremos habilitados para votar. Entre ellos, 1.206.693 somos hombres y 1.210.163 son mujeres. Más del 50% de los electores ostentan edades entre 18 y 35 años. En estos comicios electorales participarán 6 partidos políticos legalmente constituidos por el Tribunal Electoral de Panamá, entre ellos el Frente Amplio por la Democracia, que es el de más reciente creación. En cuanto a la intención de voto presidencial, según las últimas encuestas de abril de 2014, tenemos que un 36% de los electores se inclina por el candidato oficialista, José Domingo Arias, en la Alianza Molirena y Cambio Democrático. Un 31% por Juan Carlos Varela, de la alianza conformada por el Partido Popular y el Partido Panameñista. Y un 30% prefiere a Juan Carlos Navarro, del PRD. Ahora tenemos para ustedes algunas opiniones sobre los comicios electorales que se avecinan. Contamos con la participación de la magíster Maribel Gordón, quien es la vicepresidenta del partido Frente Amplio por la Democracia. El 4 de mayo, fecha tope para las elecciones en Panamá. Bueno, primero un saludo a todos los seguidores de Voces Nuestras desde Panamá. Los panameños nos encontramos en un proceso electoral que debe finalizar el día 4 de mayo cuando acudamos a las urnas. En este proceso electoral hay una tónica distinta, pues se ha puesto de relieve dos proyectos de país. Uno, el que sigue llevando adelante o pretende seguir llevando adelante la partidocracia, los partidos tradicionales que han estado en el Estado, que han gobernado, pero que sin embargo no han resuelto las necesidades fundamentales de vida de la población panameña, que han irrespetado los derechos humanos, que han negado democracia en términos de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y que han sumido al país en casos de corrupción, de nepotismo y de impunidad, que siguen la política neoliberal. El otro proyecto, el proyecto de los sectores populares, de los sectores honestos y éticos de este país, que abogan por un modelo de desarrollo económico y no solo de crecimiento, donde se atiendan las necesidades fundamentales de vida de la población, donde se respeten los derechos humanos, donde la población sea consultada en la toma de decisiones trascendentales de la vida nacional y donde efectivamente se haga una gestión pública ética que lleve adelante a este país en una sociedad con justicia y equidad social. Un modelo que rompa con el neoliberalismo, que rompa con la economía de la muerte y que construya la economía para la vida, la economía del bien común. Ese es el proyecto del Frente Amplio por la Democracia. Decimos que un escenario distinto porque por primera vez en la vida republicana de este país, los panameños y las panameñas contamos con un instrumento político electoral, el Frente Amplio por la Democracia, que surge del seno del pueblo panameño. Desde la década de los años 70 en Panamá, el sector agropecuario ha venido perdiendo apoyo por parte de quienes administran el Estado. Los diferentes candidatos a puestos de elección, principalmente de presidentes y alcaldes, han abanderado como una de sus principales ofertas al electorado recuperar el sector agropecuario. Preguntamos a la magíster Maribel Gordón su opinión al respecto y esto fue lo que nos respondió. Uno de los temas que ha estado en el tapete de la discusión ha sido la necesidad de recuperar el agro, que ha sido desmantelado por parte de los partidos tradicionales, llámese PRD, Panameñismo, Cambio Democrático, Molirena, Partido Popular. Todos han planteado que están dispuestos a rescatar el agro, pero ninguno, salvo el Frente Amplio por la Democracia, hemos planteado que el rescate del agro pasa por la revisión de los tratados de libre comercio, que han sido tratados que han lesionado las capacidades productivas de seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Decir que hay que recuperar al agro significa efectivamente considerar la revisión de los TLC, considerar las asimetrías entre los países y hacer revisiones que permitan tratados que respondan al desarrollo nacional y al desarrollo social de este país. Este 4 de mayo los panameños escogeremos a nuestro nuevo presidente y vicepresidente, a 71 diputados a la Asamblea Nacional, 77 alcaldes, 648 representantes de corregimiento, 7 concejales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano, cada uno con sus respectivos suplentes. El licenciado Raúl Rodríguez, quien es asesor de algunos grupos campesinos en Panamá, nos brinda su opinión acerca de los candidatos del FAT. Los candidatos del Frente Amplio por la Democracia, el FAT, surgen fundamentalmente de organizaciones populares, campesinas, obreras, indígenas, estudiantiles, de gremios profesionales, que nunca han participado en partidos políticos tradicionales. Realmente han encontrado en el FAT el espacio político ético y moral que posibilite llevar a cada uno de ellos en los distintos espacios de autoridades que por los cuales compiten a abanderar propuestas realmente positivas, propuestas que se apeguen a los intereses de la mayoría del pueblo y no en función de intereses de dueños o propietarios de partidos políticos. Yo creo que esa es una de las grandes fortalezas del FAT, porque todos sus candidatos, desde el compañero Genaro López hacia abajo, son compañeros probados de mil batallas, probados en luchas que han implicado persecución, procesos legales, asesinatos de compañeros, y que en todo momento han mantenido una actitud inquebrantable y leal a los intereses del pueblo panameño. Bien, este fue Alberto Iturralde Muñoz desde Fernaeso Noticias Panamá para la revista radial Voces Nuestras. Adelante. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Investigaciones internacionales ubican a El Salvador como el cuarto país más violento del mundo. En la actualidad se presentan entre 7 y 8 asesinatos al día. Representantes de radios comunitarias cuestionan el papel que juegan los medios masivos, que lejos de aportar, promueven enfoques amarillistas. Nos enlazamos con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosailda Rivas. Hola amigos y amigas, una vez más nos acercamos hasta la intimidad de sus hogares a través de esta producción alternativa Voces Nuestras. Les saluda su amiga Rosailda Rivas desde El Salvador. Hoy vamos a abordar un tema, se trata de la violencia o la inseguridad que vivimos las salvadoreñas y los salvadoreños. Hoy vamos a platicar con Juan Lucas Aguilar, él es director de Radio Segundo Montes, una radio comunitaria participativa que lleva más de 22 años de manera consecutiva trabajando para la inmensa mayoría, para las comunidades rurales que nunca fueron representadas en los medios tradicionales de comunicación. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Juan Lucas Aguilar. Muchas gracias, Hilda. Un saludo a toda América Latina y a ustedes que estén en sintonía de este programa de Voces Nuestras. Vamos a platicar con Juan Lucas sobre esa preocupación que vivimos, que vive el pueblo salvadoreño, y se trata de la inseguridad. Actualmente son entre 7 a 8 asesinatos diario. Cuando este gobierno toma posesión, cuando el primer gobierno de izquierda llega al poder, ya en ese momento se registraba 17 casos de homicidios al día. Esto representaba 72 muertos por cada 100.000 habitantes. Ahora se hablan de 42 muertos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en los últimos estudios de las Naciones Unidas, de organismos internacionales, El Salvador aparece en cuarto lugar como el país más violento del mundo. ¿Cuál es la preocupación que tiene Juan Lucas Aguilar, que representa un medio alternativo comunitario? Yo quisiera empezar haciendo una valoración en relación a la delincuencia o a la inseguridad en este país, analizando dos momentos importantes que debemos conocer. Por un lado, la delincuencia o la inseguridad de El Salvador no es nueva. Yo creo que fue para lo menos que El Salvador se preparó después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, un elemento que no lo podemos dejar abandonado porque fue para lo que menos se preparó el pueblo salvadoreño después de haber enfrentado aquellos 12 años de guerra que tuvo el país. El fenómeno de la delincuencia o el fenómeno de la inseguridad que enfrenta El Salvador no es nuevo. El Salvador viene enfrentando esta situación luego de que se dan la firma de los acuerdos de paz y que no se prepara a ese pueblo para enfrentar la posguerra. Este es un fenómeno que tiene que ver con la posguerra, puesto de que definitivamente no nos preparamos para ese momento. Viene el fenómeno relacionado con... Y hay que decir algo importante también, los 12 años de guerra en este país, de guerra abierta que tuvo El Salvador con más de 75.000 muertos, hay que decir también que tiene que ver con el fenómeno estrictamente también relacionado con las causas que le dieron origen a la guerra. Y las causas que le dieron origen a la guerra están las desigualdades sociales, las pocas oportunidades y un montón de cosas que podemos enumerar que aún en los acuerdos de paz no se plasman. Entonces, eso tiene que ver también con el aumento y las pocas oportunidades. Entonces, a mí lo que me preocupa desde la radiodifusión comunitaria que aglutina a más de 23 radios a nivel nacional es que el hecho de ser joven en este país es un delincuente. Esa es una primera valoración que es muy preocupante para nosotros como salvadoreños y como nosotros que estamos y nos movemos a diario alrededor de nuestras comunidades. Si bien Morazán, en la zona norte del departamento o del país mismo, El Salvador, es un departamento, digamos, con un grado de delincuencia menor. Hay casos aislados, pero no como otros departamentos. San Miguel, San Salvador, el mismo Usulután. Bueno, Morazán no está pasando por esta etapa, pero entonces eso no quiere decir de que estemos nosotros salvos, porque mucho joven que aún hoy anda delinquiendo o mucho joven que hoy es parte de esa situación pandilleril, también está emigrando, están buscando formas. Entonces, la situación es preocupante. Entonces, pero antes diría yo de que a este gobierno de izquierda le ha tocado enfrentar ese fenómeno y no es él que lo ha creado. Eso lo debe conocer América Latina y lo conoce el mundo. Es un fenómeno que ya le tocó a este gobierno cargar con ese fenómeno y que tiene que ver con esa situación misma de los acuerdos de paz y también la misma situación estructural del país. Realmente en este país lo que más abunda es la emigración hacia los Estados Unidos y la otra oportunidad es la Policía Nacional que tienen, a la que tienen oportunidades los jóvenes. Entonces, y recordemos que El Salvador es un país tan, pero tan pequeño y un país tan sobrepoblado. Entonces, quiere decir entonces que nos enfrentamos a varios escenarios. Por un lado, las causas que le dan origen a la delincuencia tiene que ver, o a esa inseguridad que los salvadoreños vivimos, tiene que ver con el fenómeno de la poca oportunidad que los jóvenes tienen. La única oportunidad que ven ellos es delinquir, pero eso tiene que ver con esa causa que he planteado anteriormente, en donde incluso si este gobierno ha disminuido el total de asesinatos diarios, ha sido prácticamente el hecho de fortalecer el sistema educativo, ampliar programas en materia social, el hecho mismo de generar mayores oportunidades a los jóvenes. Entonces, hay que decir que este gobierno en estos 5 años ha disminuido la delincuencia. Sin embargo, en los gobiernos del Partido Arena, que le tocó gobernar 20 años después de los acuerdos de paz, el país, como ya se ha planteado los datos que está planteando Naciones Unidas, los datos que aún están planteando otras instituciones internacionales, están en otro momento. Pero hay que decir un elemento que no lo puedo dejar por desapercibido y es que se sanatiza mucho el aspecto delincuencial en El Salvador. No es cierto de que aquí en El Salvador no se pueda vivir. En este país sí es cierto de que hay fenómeno delincuencial como lo hay en otros países de América Latina, pero eso no quiere decir que El Salvador no vaya encaminando todo ese proceso de fortalecer el trabajo relacionado con estrictamente el trabajo social que tenga que verse en fortalecer y disminuir, porque este gobierno le ha tocado disminuir la delincuencia. No se va a poder resolver este fenómeno en 5 años. Y este nuevo gobierno que le toca tomar posesión el 1 de junio tiene un gran desafío. Y ya lo hemos dicho, lo están diciendo los analistas. Y entonces él está planteando enfocar, uno de los elementos que tiene que enfocar tiene que ver con disminuir la delincuencia, pero está planteando desde el punto de vista dar mayores oportunidades. Entonces, esperemos entonces que este número que en este momento se mantiene en el país disminuya aún mucho más, pero este problema no es responsabilidad exclusiva del gobierno de la República. Eso sí, tenemos que tener muy claro. Este es un fenómeno que pasa por la responsabilidad concreta desde la familia. ¿Qué está haciendo el padre de familia? ¿Qué está haciendo la comunidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como medios de comunicación al interior de nuestros territorios? ¿Cómo estamos abriendo puertas a los jóvenes de manera de que no se incorporen a formar parte de este fenómeno que está afectando a El Salvador? Bueno, Juan Lucas, pese a que ya lo planteamos que el 50% de los asesinatos se han disminuido con este gobierno de izquierda, pero los medios de comunicación se han encargado de llevar en la agenda de prensa principalmente los casos de asesinato, los muertos. Ahora, explíqueme cuál es el papel que han jugado los medios tradicionales o los medios de cobertura nacional con este tema. ¿Por qué ahora que se han disminuido el 50% de los asesinatos con este gobierno, la población salvadoreña tiene más miedo? Hay un elemento importante y es que hay que decir, como dicen, de la información es poder. Y entonces, dentro de todo ese marco de la agenda que le ha tocado asumir a los medios de comunicación tradicional en este país, no podemos esperar más que un elemento en contra de este gobierno. Así lo han hecho durante los 5 años y tampoco podemos esperar mayor cosa. Veamos la televisión, veamos la radiodifusión que pertenecen o son los que han venido monopolizando la comunicación en este país y no van a contribuir. Esa crítica o esta pregunta siempre se la ha hecho otras personas y me la han hecho gente incluso de delegaciones que visitan El Salvador. Y dicen, ¿por qué los medios de comunicación enfocan, digamos, la delincuencia, los muertos en las primeras páginas, en la televisión? Claro, yo diría de que aquí hay una situación política. Los medios de comunicación tradicional en este país responden a la derecha. Y en cuanto golpeen a los gobiernos progresistas, a los gobiernos de izquierda en América Latina, o sea, para ellos es una estrategia, prácticamente es una estrategia y la van a mantener. Entonces, ¿cuál es el gran desafío para nosotros? El Salvador, gracias a Dios, con toda la lucha que ha mantenido, tenemos 23 radios distribuidas a lo largo del territorio nacional. Entonces, ¿cómo la radiodifusión comunitaria, que juega un papel diferente a los medios tradicionales de este país, que responden a la derecha y que no se relacionan tanto con ese pueblo, sino que más su función es cómo generar ganancias? Claro, les interesa mucho seguir una pauta de todos esos, de todo ese monopolio por el cual han venido manejando los medios de comunicación a lo largo de siglos, ¿vean? Incluso la lucha que nosotros estamos realizando porque se democraticen los medios de comunicación también es una batalla que está en camino. Pero bueno, hay que decir de que ellos tienen marcada esa pauta y que no nos extrañe que van a seguir poniendo al país. Aquí puede este gobierno que le va a tocar tomar posición el 1 de junio, es probable lo van a seguir sanatizando. Van a seguir golpeando y van a seguir poniendo a El Salvador en lo peor. ¿Por qué? Porque no les interesa que El Salvador, o no les interesa como en otros países de América Latina, que hayan gobiernos progresistas o de izquierdas como lo va a vivir El Salvador. Bueno, estamos platicando con Juan Lucas Aguilar, él es director de Radio Segundo Monte, es una radio con una trayectoria muy importante en la radiodifusión comunitaria alternativa en nuestro país. Es una de las radios, de las primeras radios que surgen después, quizás antes de los acuerdos de paz. Antes de los acuerdos de paz, esta radio surge con la intención, el objetivo de acercarse a las comunidades, de que las comunidades tuvieran un instrumento de comunicación en aquel momento. Pero en aquel momento, Juan Lucas, y después de los acuerdos de paz, cuando surgen la mayoría de las radios comunitarias en El Salvador, eran otros propósitos, eran otros objetivos. No era el objetivo de crear una cultura de paz, digamos, no era como el principal objetivo. Estábamos en guerras, pero no era como el principal objetivo, sino dar a conocer el sentir y el pensar de la gente que de la población o de la inmensa mayoría que éramos víctimas de políticas excluyentes, que éramos víctimas de políticas, digamos, mezquinas hacia los sectores populares. Pero en aquel momento, bueno, ya lo decía, eran otros objetivos. ¿Cómo esta realidad se vuelve también un objetivo a solucionar desde los medios comunitarios alternativos? ¿Qué se está haciendo? Yo creo que, si bien, como he planteado, ARPAS constituye 23 radios distribuidas a lo largo del territorio nacional, tenemos un gran trabajo al interior desde nuestros territorios. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Precisamente seguir fortaleciendo nuestras programaciones en donde no esté desligada esa programación del quehacer de esas comunidades a las cuales pertenece cada una de nuestras radios. Si eso lo llegamos a hacer, podríamos llegar a cometer uno de nuestros peores errores en el sentido de ya no ligar esa programación con el quehacer de esa comunidad a la cual pertenece esa radiodifusión comunitaria en ese territorio. Entonces, es importante seguir involucrando a más jóvenes, a más niños, a más mujeres en todo este quehacer radiofónico. Eso nos va a fortalecer, va a crear mejores espacios, eso nos va a ayudar también a seguir fortaleciendo los contenidos que nos interesan, porque no es lo mismo que yo comience a elaborar una programación que tenga que ver, o un contenido a nivel radiofónico que tenga que ver el desligar a la misma comunidad. No nos va a ayudar en nada. Entonces, el viejito quiere escucharse, la señora quiere escucharse, el joven quiere escucharse. Entonces, eso es importante. Y seguir fortaleciendo todo este tipo de contenido que tenga que ver con esa radio comunidad, va a ser importantísimo para poder definitivamente seguir minimizando, diría yo, quizás el aspecto relacionado con la violencia. Porque la violencia, como lo hemos planteado, puede estar cargada de varios elementos, pero en la medida en que también la radiodifusión comunitaria nos abramos a esa población, porque no es lo mismo que un padre de familia esté aconsejando a un hijo a que un joven esté dando un mensaje para ese otro joven. Eso está comprobado. El joven como que interactúa mejor con joven a joven, mujer a mujer, niño a niño. Entonces, ¿cómo tratamos de conjugar esos elementos buscando la forma que nos permita definitivamente llegar con ese contenido que nosotros tenemos? Ese desafío es grande. En la medida en que nosotros no desliguemos este trabajo, vamos a poder también hacer nuestro aporte desde nuestras comunidades, desde nuestros territorios. Bueno, Juan Lucas, hemos llegado al final de esta plática, de esta entrevista. Muchas gracias, Hilda. Un saludo definitivamente a Voces Nuestras. Yo sé que este programa es transmitido en varias radios en América Latina, en Centroamérica. Quiero saludarles, desearles pues felicidades definitivamente por todo este trabajo y a seguir fortaleciendo esos contenidos que nos permitan entonces seguir haciendo radiodifusión comunitaria enfocada a ese pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, amigos, que se dejan acompañar de la revista informativa Voces Nuestras todos los fines de semana, y la invitación es para que siga en sintonía de esta producción alternativa. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Antes de despedir el informativo Voces Nuestras, queremos agradecer el correo que nos hizo llegar Lauro Trujillo, quien es docente de Sociología en la Universidad Veracruzana Jalapa, en México. A su juicio, este informativo es un aporte importante para construir esa red de contrapoderes en el campo de la información. Muchas gracias por tomar parte de su tiempo para hacernos llegar su criterio respecto a esta producción. Les invitamos a los y las radioescuchas a escribirnos al correo redaccion@vocesnuestras.org. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañaron Laura Macuidi